En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Finalmente, no habrá recortes a los jubilados patagónicos. El rechazo popular obligó al gobierno a dar marcha atrás con el proyecto. El oficialismo de la Cámara de Diputados aceptó el pedido opositor y finalmente se mantendrá el beneficio del plus por zona desfavorable. El proyecto que envió el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, establecía que el plus de zona patagónica se mantenga en un 40% para los actuales beneficiarios, pero lo redujo a un 20% para los futuros jubilados y pensionados. La decisión de dar marcha atrás con este recorte se adoptó en una reunión plenaria de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. El juicio por los asesinatos de Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas continuó ayer jueves con la declaración de nuevos testigos. Los primeros en pasar frente al tribunal fueron efectivos policiales que estuvieron el día de los asesinatos de los dos jóvenes. El policía Luis Oces relató las circunstancias del ataque a la comisaría y dijo que vio a unos 50 metros a una persona armada para plantar la teoría del enfrentamiento. Fernando Manquenao, quien al momento de los asesinatos se desempeñaba en Dinahuapi, inició su testimonio poniendo en duda lo que podía decir debido, dijo, a que todos los imputados son superiores míos y dijo, ¿quién me asegura a mí que me van a dar estabilidad laboral? Todos los policías coincidieron en sus declaraciones. Dijeron que no mandaron a matar ni asesinaron a nadie y se esforzaron en describir como violentos a los manifestantes. Bronca y dolor por el femicidio de Patricia Parra. La CTA Autónoma expresó su indignación por el femicidio de Patricia, que militaba en la corriente clasista y combativa del barrio Colonia Fátima de Cervantes y que se preparaba para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres, que tendrá lugar este fin de semana en Trelew. La multisectorial de mujeres que integra la CTA Autónoma realizó ayer una marcha en General Roca para exigir justicia por Patricia, asesinada este miércoles por su expareja. ...72 familias recibieron viviendas del Procrear en Patagones. Después de varios años de espera, finalmente 72 familias de Patagones recibieron ayer sus viviendas, a las que accedieron a través del programa de crédito argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar. El acto tuvo lugar en las primeras horas de la tarde en un nuevo barrio ubicado en la calle Juan de la Piedra. Participaron de la entrega el intendente José Sara, funcionarios nacionales, provinciales y comunales. Se viene la gran maratón del barrio Fátima. Con diferentes categorías en la rama femenina y masculina, este domingo 14 de octubre se realizará la gran prueba atlética organizada por la Junta Vecinal del barrio Fátima. La competencia iniciará con las categorías promocionales a partir de las 10 y desde las 12 seguirá con las categorías competitivas. La actividad tendrá un recorrido de 6 kilómetros pasando por las calles Alberdi, Mayor Linares, San Luis y Tucumán. Las categorías que participan son las promocionales para niñas, niños y adolescentes y las competitivas, que incluyen menores, mayores, preveteranos y máster. Última noche del Festival de Grupos Musicales Juveniles de la Patagonia. Se trata del sexto encuentro del Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia Argentina, MOLPA, que desde este miércoles se desarrolla en nuestra ciudad. La entrada es libre y gratuita y hoy es la última noche desde las 20 horas. Esta noche se presentarán los grupos musicantes de San Martín de los Andes, Espíritu Andino de la Marque, Amulén de Chipoleti, Pú Pichiqueché de Esquel, Grupo Chazarreta de Trelew, Pucará de Río Turbio y Habla Yala, Ensamble Latinoamericano de Valparaíso, Chile. Las noticias nacionales. La CETERA llamó un paro nacional en contra del recorte educativo que prevé el presupuesto 2019. La medida de fuerza con movilización tendrá lugar el próximo 24 de octubre o el día que se trate en el Congreso de la Nación el presupuesto 2019. La CETERA no va a ser cómplice de un presupuesto educativo a la medida de los mandatos del FMI, que traerá como consecuencia más ajuste y una educación cada vez más pauperizada, sostuvieron la Junta Ejecutiva y el Plenario de Secretarios Generales de la CETERA en un comunicado en el que oficializaron la medida de fuerza. El paro será acompañado por marchas en todas las provincias para rechazar el presupuesto. Mientras tanto, SUTEBA rechazó el aumento salarial del 30% propuesto por el gobierno bonaerense y anunció nuevas medidas de fuerza. Una marcha multitudinaria pidió la liberación de Milagro Sala a 1000 días de su detención. Para Milagro, la libertad, para Morales, el repudio popular, fue el cántico que más sonó en la marcha que volvió a pedir la liberación de Milagro Sala al cumplirse 1000 días de la privación de su libertad. Con la Tupac Amaru a la cabeza, ATCTA, MTL, miles y agrupaciones peronistas coparon la calle Pellegrini en el centro porteño. La manifestación finalizó con un acto en el cual hablaron diversos oradores del campo popular, referentes de las distintas organizaciones que se movilizaron para pedir por la libertad de Milagro Sala. Carrió volvió a presionar a Macri y agudizó la interna en Cambiemos. La líder de la coalición cívica ARI, Elisa Carrió, se volvió a referir ayer a su disputa con el ministro de Justicia e indicó que se va a amigar con el presidente cuando me lo saque a Garabano. Así lo manifestó la diputada en medio de su disertación durante el acto de lanzamiento del programa Argentina Exporta. Luego denunció que en Argentina hay cartelización y monopolios inadmisibles y ese es mi próximo objetivo. Eso me va a llevar a pelear con otros sectores, remarcó. La coalición cívica de Carrió había anunciado que esta semana presentaría su pedido de juicio político contra el ministro de Justicia. Confirman el cierre de la metalúrgica Tandil y hay más de 100 despidos directos. Se trata de un emblema de esa ciudad que hasta ayer mantenía suspendido a todo su personal. Supo ocupar a 900 operarios y hoy apenas superaba los 100 empleados que quedarán en la calle. Los trabajadores recibieron una notificación de la empresa en la que les informan que a consecuencia de la caída de las ventas se ven obligados a cerrar. Docentes universitarios lanzaron un paro en rechazo a la profundización del ajuste del presupuesto 2019. Ante el inminente tratamiento en el Congreso de la Nación del presupuesto 2019 confeccionado por el Gobierno Nacional, en consonancia con el Fondo Monetario, los docentes universitarios van a realizar un paro el miércoles 24. La medida de fuerza es para rechazar el ajuste planeado por el presidente Mauricio Macri. Ese día se prevé que habrá sesión en el Congreso y también una multitudinaria protesta de los sindicatos para rechazar el proyecto. Se viene el Encuentro Nacional de Mujeres. Más de 60.000 mujeres provenientes de diferentes puntos del país se reúnen este fin de semana en Chubut para protagonizar el evento de género más multitudinario del mundo. Durante los 3 días, entre Leu, Rawson y Puerto Madryn, se realizarán múltiples actividades: radios abiertas, intervenciones artísticas, performance, charlas, música en vivo, bailes, actuaciones teatrales, exposiciones fotográficas, muralismo colectivo y un festival gastronómico. El sábado y domingo se harán 73 talleres en diferentes instituciones con temáticas diversas en torno a los problemas cotidianos del colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Son encuentros horizontales diseñados como conversatorios y de escucha entre compañeras, donde a su vez se traman diferentes estrategias de resistencia con construcciones colectivas para crear nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de organizarnos, luchar y resistir. El domingo se marchará desde las 18 con el recorrido a publicar el mismo día por cuestiones de seguridad, para luego terminar la jornada con una peña popular. La congregación feminista culminará el lunes 15 a las 10 de la mañana con el cierre del encuentro en el Autódromo Mar y Valle. Desde Viedma, más de 100 mujeres se preparan para viajar al encuentro de Trelew con propuestas y sueños y luego de haberse reunido en encuentros locales de las mujeres. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La Comunitaria informa.